Tiene que ver con el asesinato del presidente de Haití. ¿Qué viene para Haití tras el asesinato del presidente Juvenal Moïse? Colombia entre los países en donde más crecen las remesas. Estamos hablando de los envíos que hacen los inmigrantes desde el exterior. Muy bien, vamos con otros periódicos de América Latina. Llegamos también hasta Ecuador, donde el diario La Hora titula: El teletrabajo llegó a pocos. Ecuador está a la cola de los países de la región que adoptaron esta modalidad. Tan solo 455.144 personas pudieron realizar trabajo virtual, a pesar de que se generaron regulaciones desde el gobierno. En Bolivia, el diario El Mundo destaca en su portada: llegaron más de 2 millones de vacunas hasta el domingo. Alerta amarilla por incendios forestales. Llegamos también hasta la prensa de la República Dominicana, donde el diario El Caribe titula: policía haitiana dice que mató a 4 de los asesinos del presidente Moïse. El primer ministro interino de Haití declara estado de sitio. República Dominicana condena crimen y cierra su frontera. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana también en Venezuela. El diario El Nacional titula: Estados Unidos exigió al régimen levantar las inhabilidades políticas a opositores. El coltán es el nuevo negocio de la guerrilla en la frontera colombo-venezolana. También aparece en la fotografía de portada: repudio mundial por bandicidio en Haití. El diario El Universal de México titula: exigen investigar a Kerex por presunto plagio. Miembros del Sistema Nacional de Investigaciones dicen que está obligado a atender el caso y que el fiscal debe renunciar a esta agrupación. Es un caso de corrupción en México. Presumen reducción en delitos de alto impacto en México, Distrito Capital. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Gracias por estar con nosotros. Es el momento de una breve pausa. Ya regresamos, pero antes Adolfo Jiménez del Río nos tiene el avance, como no, de Latino Deportes. Lo que tendremos hoy en nuestro espacio a partir de las 9:30 de la mañana. Comenzamos con la Eurocopa, donde anoche vimos en acción dos grandes equipos, Inglaterra y Dinamarca. Una Inglaterra que venció 2-1 a Dinamarca y se pone en la gran final del próximo domingo frente a Italia. Eso sí, queda la incógnita del penalti cobrado por Kane después de una falta a Sterling en el área. Y en el Tour de Francia hay otra gran figura. No solamente está el Pogacar y Cavendish con sus victorias de etapa, porque ahora lo es Bon Aert, que ha logrado en el Alto de Montjuïc lograr un gran triunfo de etapa en el día de ayer. Y para hoy, totalmente plana para los sprinters. Será Cavendish nuevamente el victorioso, y en el Gran Slam de Wimbledon, desafortunadamente, han quedado por fuera la pareja de colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, y Novak Djokovic parece que va por un nuevo título. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes.

pensar si el destino existe en realidad. Y somos dos almas que se buscan donde quiera. Que el amor te llama y hay que estar, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor, y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu voz me llena el corazón, que tu risa es como una canción, la banda sonora. Me quise escapar para no volvernos a encontrar, pero hay una magia que cruza nuestros caminos. Hoy la lluvia nos vuelve a juntar, esa cosa tiene Bogotá. Déjame abrazarte que estás temblando de frío. Que tu vida es una hermosa flor, y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. Escuchando ahí a Carlos Vives, No te vayas, una de las canciones de su más reciente trabajo discográfico. Es el repertorio musical del Café Mañanero. A propósito de Carlos Vives, hoy le vamos a hacer otra entrega de esa importante entrevista con el maestro Egidio Cuadrado. De manera que no se muevan del dial. Aquí estamos para seguirles acompañando con buena música. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, restaurante brasileño. Además, gastronomía de Ecuador. Restaurante Yacaré, gastronomía de Ecuador y Brasil en un solo lugar. Excelente atención, menú diario además. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón. También estamos a nombre del CAS Latino Abate en la Avenida La Plata, número 107, productos latinoamericanos de las mejores marcas importados. CAS Latino Abate. También con los buenos precios. Todos los ingredientes para la gastronomía latinoamericana en el CAS Latino Abad. A propósito, hay promoción de arroces. Saco de arroz de 25 kilos a solo 20 euros. El descuento es del 10%. Hay que aprovechar todas estas ventajas. Bien, continuamos en el Café Mañanero. Ya viene el tema de conversación, igualmente las tendencias en las redes sociales. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Carlos Angulo entonces nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el nombre de Felipe VI, luego de que un fallo en la web de Sanidad de Madrid dejara al descubierto los datos del rey y de miles de personas con respecto a los impulsos de un error de ciberseguridad en el que se develaron los datos principales y personales, entre ellos la presidenta Díaz Ayuso ha sido recibida entre la lista en el que se perciben algunos de los datos, al igual que el historiador Enrique Krause, y entre otros de los políticos del país. Entre otros de los nombres, nos encontramos con el de Inglaterra y Dinamarca, luego de la semifinal que protagonizaron el día de ayer para decidir el último que se enfrentaría a Italia en la final de la Eurocopa 2021, que tendrá lugar este domingo, al igual que el nombre de Haití está siendo comentado por los usuarios, luego de que muriesen en un atentado, el presidente y la esposa del mismo, de Haití. El primer ministro del dicho país declaró estado de sitio durante los próximos días mientras se trata de atrapar a los mercenarios que realizaron el acto vandálico. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Buenos Días, el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que el nombre de Ana Rosa está siendo comentado por los usuarios en este momento, luego de que Javier Ruiz fuese despedido del programa de Ana Rosa después de su alegato sobre la paliza que sufrió Samuel Luis y la homofobia con respecto a las declaraciones que se han visto durante la última semana en toda España. El nombre de Pickford está siendo comentado luego de que el portero de Inglaterra participase uno de sus mejores partidos en lo que fue el torneo de la Eurocopa, y entre otro está siendo comentado Murchante luego de que una mujer fuese asesinada en la mañana del miércoles en Murchante por un varón que se había dado a la fuga y que está siendo buscado en estos momentos. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. La polémica por cómo Inglaterra llegó a la final, un penal ya cuando el tiempo había concluido, está generando mucho de qué hablar. Se ha convertido sin duda alguna en tema de conversación en las redes sociales. La corrupción en el fútbol que vuelve a ser objeto de sospechas. También al otro lado del Atlántico, recordemos, para el partido de semifinal entre Colombia y Venezuela, llamaron a un árbitro venezolano que los colombianos acusan de muy chavista y creen que los perjudicó. Lo cierto es que el árbitro dejó de sancionar muchas faltas en un partido que por momentos se volvió loco. Y también se mira a la Conmebol como cómplice para ver una final entre Argentina y Brasil, que resultaría mucho más atractiva que si fuera Brasil-Colombia. Y acá en Europa también se ha visto como dos grandes van a disputar la final, Italia e Inglaterra. La dirigencia del fútbol, la FIFA, objeto de sospecha. Tema de conversación. 107.9. Yo no tengo para darte ni un beso. Eso mío, coro mío. ¿Dónde suenan todos tus éxitos? Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Tal como lo prometimos, hemos conversado con el maestro Egidio Cuadrado, compañero de fórmula de Carlos Vives. Desde hace más de 30 años vienen ofreciéndole música, alegrías a Colombia y al mundo. Egidio Cuadrado, con más de 15 premios Grammy que ha cosechado al lado de Carlos Vives, ahora le entregan el premio a la excelencia musical, una distinción reservada solamente a los mejores y de los pocos músicos que han alcanzado entonces semejante reconocimiento. Hablamos con él. Dentro del corazón que dice todo lo que yo siento, que es pura pasión y sentimiento, cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Ay, cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Como se trata de una entrevista bastante extensa e interesante, hemos decidido entregársela por partes. Es una forma además de estar pendientes del café mañanero. Vale la pena. Los saludamos en Colombia, exactamente en la ciudad de Bogotá, y esto nos contestó el maestro Egidio Cuadrado, al tiempo que lo felicitamos evidentemente por ese reconocimiento, premio a la excelencia musical por parte de los premios Grammy. Hombre, compadre Jorge Rivera, me place mucho saludarlo. Reciba mi cordial saludo, valga la redundancia. Mi cordial saludo, bien vallenatólogo, para usted, para su programa y para todos los compatriotas colombianos. que hasta ahora están en sintonía de su programa. Mi saludo bien vallenatólogo y para todo España. Lo recibimos con mucho cariño y muchas gracias por esa diferencia. Maestro, queremos empezar esta entrevista hablando de ese reconocimiento de los premios Grammy, premio a la excelencia musical. ¿Cómo lo recibe? Hombre, sí, compadre, hombre. Yo lo recibo con mucha humildad. Es un reconocimiento a mi trayectoria musical y que comparto pues con todos mis colegas, con le pongo pues en nombre de la banda nacional de mi país, Colombia, y gracias pues por este sueño hecho realidad. Le doy gracias a Dios y compartirlo con mi familia, con mi señora Fanny Maldonado, con mis hijos José Luis y Caterine, que siempre me han apoyado, y una persona que ha sido mi gran amigo, y más que amigo, como un hermano, que llevamos ya tanto tiempo de estar juntos, es mi compadre Carlos Vive y mi comadre Claudia Elena. Los recibo de verdad con mucha alegría, mucha humildad y mucha satisfacción. Maestro, la verdad es que muchas veces se habla de los cantantes en las agrupaciones, en la música en general, pero de los músicos en sí, muy pocas veces, y el reconocimiento suyo es justamente al apartado musical, porque es importante destacar que el maestro Egidio Cuadrado es acordeonero, también se ha atrevido a cantar algo por ahí y compone también, pero lo suyo sin duda alguna es la parte musical, el acordeón. Quisiera, maestro, que esta sea la oportunidad para que nos ponga al tanto de su trayectoria musical, porque hoy el mundo se entera de que usted es premio a la excelencia musical. Lo vemos, lógicamente, portándole todo el sabor a la música que hace Carlos Vives, pero que esta sea la oportunidad para que el mundo se entere quién es Egidio Cuadrado, porque usted empezó a hacer música mucho antes de que Carlos Vives precisamente grabara clásicos de La Provincia o Escalona. Es decir, mucho antes de la era Carlos Vives. Bueno, sí, Egidio Cuadrado, nací en Villanueva, Guajira, cuna de acordeones, costa norte de nuestro país, donde hay muchos acordeoneros, han nacido compositores, cantantes, de allá es el binomio, los hermanos Zuleta, Jorito Celedón, Beto Murga, los maestres. Mucho músico. Y me vine para Bogotá ya hace más 40 años, más o menos, de estar en Bogotá. Ya soy mitad cachaco y mitad costeño. Y cuando mi mamá falleció, me vine para acá. Y aquí, gracias a Dios, he hecho la mayoría pues, de mi música. He estado acá. Y también, pues, aquí fue donde me conocí con mi compadre Carlos Vives. Comenzamos a trabajar en, primero que todo, en la novela Escalona. Y nos conocimos. No, nos conocimos en el año 85 cuando yo gané el Festival Vallenato. Ahí me conocí con mi compadre Carlos cuando la novela El Gallito Ramírez. Y cantó de casualidad dos canciones conmigo. Y cantó muy bien, muy afinado, mucho carisma. Y de ahí para acá, hasta ahora, compadre Jorge, estamos juntos, pues gracias a Dios, llevando nuestra música a muchos países del mundo. Yo también canto, aunque no canto, como decía Jimmy Sacedo, e incluso estoy trabajando mi disco, que estaré sacando este año, si Dios lo permite, donde yo mismo canto, todo con mi acordeón, con mi sombrero y con mi mochila, al estilo antes, compadre Jorge. Qué bien, el mejor antes. Estilo de los juglares, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Para mi legado, no para competir con nadie. Y me está acompañando la provincia con Luis Ángel Pastor, el Papa, el director de la provincia, y estarán como invitado especial Jorgito Celedón, Gussi, y obviamente mi compadre Carlos. Ahí estoy grabando pues 9 canciones que son de mi inspiración y 3 clásicos vallenatos. Uno de Daniel Celedón y otro de Gustavo Gutiérrez y otro de Rafael Escalona. Yo estoy muy contento con este trabajo que estoy haciendo. ¿Qué se busca con esta producción discográfica? ¿Cómo, compadre? ¿Qué se busca concretamente con esta producción discográfica, iniciar una nueva etapa como cantante, acordeonero, compositor? No, yo estoy buscando pues para dejar algo en mi legado, para cuando uno esté viejito, cuando uno muera, dejar uno algo en la vida. Eso es lo que yo estoy haciendo, mi disco, con mis propias canciones, no para competir con nadie, para mi propia satisfacción. Fantástico, maestro, cuando ya un artista se permite hablar de eso, de su propia satisfacción. Estamos hablando del artista en su estado puro. Estaba diciendo usted que nació en Villanueva, Guajira. Allí pues también tengo la fortuna de conocer a algunos de los que ha mencionado, que además son mis amigos. Es el caso de Jorgito Celedón, Israel Romero, Giancarlo Centeno y muchos más. Sí, es una tierra prolífica en música. Todos esos son villanueves, se me había olvidado mencionar. Sí, los maestres, los murgas, los camereres, mucho. Y ahora hay un semillero impresionante, porque con el festival Cuna de Acordeones, que se hace anualmente en mi pueblo, se presentan muchos, pero muchos acordeoneros de Villanueva. Eso es impresionante, como cantantes, cajeros, guacharaqueros, muchos. ¿Qué produce más Villanueva, acordeoneros o cantantes? ¿Cómo? ¿Qué produce más Villanueva, acordeoneros o cantantes? Yo diría, compadre Jorge Rivera, yo diría que lo mismo. Tanto buenos cantantes como buenos acordeoneros. Mucho. Mejor dicho, Villanueva, afortunado, con buenos compositores, buenos cantantes y buenos acordeoneros. Maestro Egidio, permítanos hacer un poco de memoria. Hace un momento estaba usted repasando, digamos, los pasos que ha dado a lo largo de su carrera artística, pero quisiera que le pongamos un poco de fecha a esos momentos, puntos de inflexión en su carrera artística. ¿Cuándo decide usted tocar acordeón? ¿En qué momento se enamora de ese instrumento rizado? Oiga, compadre Jorge, mire, yo desde muy niño estoy tocando mi acordeón desde más o menos los 5 o 6 años. Estoy tocando mi acordeón. Usted sabe pues que el don que Dios me dio, mejor dicho, nació en mí desde muy niño. Yo me acuerdo cuando iba para la escuela pública, iba para el colegio, le quitaba una hoja al cuaderno del centro y la hacía como un fuelle de acordeón y le abría dos huequitos. Le ponía una cabulla de plátano y comenzaba yo. Cuando niño, figúrese. Entonces, pues, mi mamá no quería mucho que mi papá, porque yo tengo un hermano que toca también. Ese se llama Hugo, ya en 80 y pico de años. Y yo aprendí prácticamente viéndolo y escuchándolo. Así fue como yo aprendí a tocar acordeón. Pero yo aprendí muy rápido. Y a los 15 años ya yo tocaba ya acordeón. Cuando ya tenía mi conjunto en Villanueva y tocaba por ahí en los pueblos y con vecinos. Iba a Valledupar, presentaba en las emisoras y tocaba muchas fiestas en mi pueblo. Egidio Cuadrado, premio a la excelencia musical Rey Vallenato, tiene más de 15 Latin Grammy en su historial. Estamos hablando de una eminencia de la música. Se distingue como acordeonista, arreglista, compositor también, y ahora pretende dar un paso más, cantar. Pero lo hace también con el apoyo de Carlos Vives, Jorgito Celedón, y bueno, no recuerdo a quién más mencionó por ahí. Bueno, un álbum que desde ya empezamos a esperar. Bueno, otra de las entregas entonces de esta importante entrevista con el maestro Egidio Cuadrado. La cultura, aquí en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. ¿Qué te provoca una rica ensalada de fruta? Pues para Tropicalísima. ¿Qué te provoca cualquier plato típico de la gastronomía colombiana? Una empanada, por ejemplo. Pues para Tropicalísima. ¿Y dónde está Tropicalísima? Pues en la avenida en la avenida Reino de Valencia, número 73. Si quieren ir a la avenida La Plata, ahí lo que van a encontrar es el Cash Latino Abad, donde van a encontrar productos latinoamericanos. Sí, productos del mundo y por supuesto productos nacionales. Cash Latino Abad. Bueno, atención a la gran promoción de arroces. El saco de 25 kilos a solo 20 euros. Cash Latino Abad. Viene el entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Ramsel Lavata. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz jueves! Señores, si hay un artista que ha alzado su voz en favor del empoderamiento femenino y amarnos tal cual somos, esa es Selena Gómez. La ex estrella de Disney así lo demostró con el lanzamiento de su línea de belleza Ray Beauty, la cual se opone a los estándares de perfección poco realistas. Y ahora vuelve a recordárnoslo con una colección de trajes de baño para el verano que tiene como propósito principal abrazar la diversidad de cuerpos. Para dar a conocer esta nueva colección junto a la firma La Maguette, la cantante quiso mostrar su figura tal cual es, sin recurrir a trucos ni retoques, en unas fotografías que han causado furor entre los internautas. Pero atención, mientras algunos critican la campaña publicitaria por ser demasiado natural, la mayoría aplaude la valentía de la también actriz. En tiempos en los que todavía se promueven cánones de belleza que distan mucho de la realidad. Toma ya, Jorge, ¿escuchaste? Sí, imagino que sí, muy bien. Ay, enhorabuena, Selena Gómez, por este gran paso y sobre todo éxitos con esta nueva colección de trajes de baño. El caso de Britney Spears sigue marcando precedentes en la cultura pop. Atentos a lo que voy a decir, porque Larry Rudolph, el representante artístico de Britney Spears desde hace más de 25 años, ha roto su contrato con la cantante al reconocer que su voluntad es retirarse de la industria musical. ¡Qué fuerte! Han pasado más de 2 años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos. Momento en el que ella me informó de que quería tomar una pausa laboral indefinida. Pues hoy temprano entendí que Britney había expresado su intención de retirarse oficialmente. Sí, esto fue lo que escribió Rudolph en una carta dirigida al padre del artista, Jamie Spears, y a la abogada que supervisa la tutela, Jodie Montgomery. Rudolph ha trabajado como representante de Britney desde el 1995, cuando triunfaba en todo el mundo con éxitos como Baby One More Time y Toxic, que por cierto, le valieron el título de la princesa del pop. Ay, Britney, de verdad, de corazón, deseo que salgas pronto de esta amarga situación que estás atravesando, pero sobre todo, que descanses y que regreses a los escenarios, porque estamos seguros de que hay Britney para rato. Sí, señor. Britney, una mujer con ritmo, talento y mucho estilo. ¿Dije estilo? Sí, me refiero también a aquellos que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del Burjassot, de la línea de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Recuerden que allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden también buscarles en las redes sociales como arroba el Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Barbería, el Chamo Barbershop. Y si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu, el verdadero centro de belleza integral con sus 3 sucursales, Valencia, Benicalap y Torrefiel. Ah, por cierto,

Esta mujer de 53 años fue arrestada por la policía de Japón luego de que intentase disparar con líquido a través de una pistola de agua a uno de los corredores que cargaba la antorcha olímpica durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El incidente tuvo lugar el pasado sábado y fue protagonizado por Kayoto Takahashi, una mujer desempleada de la ciudad de Mito, en Japón. En un video se puede ver el momento exacto en el que la mujer carga con su pistola de agua apuntando a la llama olímpica como señal de protesta en cuanto a la realización del evento deportivo en su país. A los gritos de no a los Juegos Olímpicos y detengan los Juegos, la policía dijo que había arrestado a Takahashi por haber disparado de forma intencional a uno de los corredores de la antorcha olímpica, interfiriendo así en el relevo del evento, y según los informes, no se causó ningún tipo de retraso ni otro problema derivado de esta conmoción. En el video quedaron registrados los hechos que fueron grabados por la pareja de la mujer arrestada. Se trata de una joven de 17 años llamado Hotori Amano, quien habló con Reuters el pasado miércoles diciendo que no tenía ni idea de que su novia cargaba una pistola de agua y que tenía planes de interrumpir el evento de la antorcha como señal de protesta de la COVID-19 en el país nipón. Gracias, Carlos. Personaje del día entonces aquí en el Café Mañanero. Con Latinos FM. Latinos FM. My music. 7.9. La más fresca del verano. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva que llega al Café Mañanero. Latino Deportes, a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfovir, número 7. Recuerden, un restaurante con muchos sabores mediterráneos, empezando por los arroces, pero también para disfrutar, como no. También para disfrutar, como no, las carnes a la brasa. Bien, entramos en materia. La información deportiva empieza con la Eurocopa. Ya se conoció el segundo finalista de la Eurocopa. Tenemos también el Tour de Francia, que está más vibrante que nunca. Rigobert Urán, ayer en una tremenda etapa de alta montaña, se apoderó de la segunda posición por primera vez. El líder, que parece invencible, Tadej Pogačar. No es que se haya debilitado ni nada por el estilo. No, no, no. El hombre sigue firme en el liderato. Pero por primera vez, ayer alguien lo puso contra las cuerdas. O por lo menos él no pudo seguirle el ritmo. Bueno, no solamente ascendió a la segunda posición Rigobert Urán, sino también Richard Carapaz al cuarto lugar. Tour de Francia ofreció un espectáculo de alta montaña también, el joven Wout van Aert, demostrando que hay una generación de ciclistas que definitivamente están revolucionando esta disciplina deportiva, empezando por el mismísimo Tour. Empezamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, entramos en materia. La Eurocopa sigue mostrando gran fútbol, gran nivel, pero quizá algunas circunstancias que no se esperaban. Y es que el pronunciamiento del VAR en el partido entre Inglaterra y Dinamarca en la noche de ayer, y que decidía en esta semifinal cuál de los dos equipos se iba a enfrentar en la gran final del domingo a Italia, parece generar algunas dudas. Sin embargo, Inglaterra demostró que tiene la fortaleza suficiente para llevarse estos partidos. Dominó el partido en su gran mayoría y tuvo una gran figura, el mismísimo Sterling, el participante no solamente del primer gol, sino también del controvertido penalti. Un penalti que convirtió Kane y que le da la victoria 2-1 para que pueda estar en la gran final ante Italia. Ya tendremos entonces una gran final, ¿no? Dos grandes de Europa. Italia e Inglaterra. Podría ser perfectamente el campeonato del mundo. Bien. Vamos inmediatamente al Tour de Francia, Adolfo Jiménez del Río. Ya les hablé de la antesala de lo que fue la etapa número 11. Vamos con más detalles. lo que fue el ascenso al mítico Mont Ventoux. Cuando todos creíamos que la gran figura del Tour de Francia únicamente iba a ser Tadej Pogačar, parece ser que no es así, ya que tras él viene no solamente Cavendish con sus 33 victorias de etapa en Tour de Francia, sino ahora otra gran figura, el inapelable Bon Bonaer, de 26 años, triple campeón mundial de ciclocross y que en el día de ayer dejó a todos tirados para poderse llevar etapa durísima de montaña. Una montaña que parecía que únicamente estaba dada para Tadej Pogačar y sus inmediatos seguidores. Pero ahí estaba presente Bon Bonaer para luchar y dejar cruzando en la meta a 1 minuto y 14 segundos al francés Kenny Elizonde, al neerlandés Bob Moleman, a 1 minuto y 38 a un grupo en el que estaban Tadej Pogačar, Rigoberto Urán, Jonas Vingegaard y Richard Carapaz, y a 1 minuto y 56 segundos a Wilco Kelderman y Alexei Luchenko, y a 3 minutos y 2 segundos a Enric Mas, y parece ser uno de los más perjudicados en ese fuerte ataque que propinó Bon Bonaer. Por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera. Primero, Tadej Pogačar, seguido del colombiano Rigoberto Urán a 5.18. Tercero, Jonas Vingegaard a 5.32, dando pie a que estos tres sean los del podio momentáneamente. Pero en la cuarta posición ya está Richard Carapaz a 5.33. Quinto, Ben O'Connor a 5.58. Sexto, Wilco Kelderman a 6.16. Séptimo, Alexei Luchenko a 6.30. Octavo, Enric Mas a 7.11. En la novena posición, Guillaume Martin de Francia a 9.29. Y en la décima, el español Pello Bilbao a 10.28. Y para hoy se espera pues más tranquilidad en la etapa, ya que la duodécima ofrecerá opción a los sprintes con un trayecto de 159,4 kilómetros entre Saint-Paul-Trois-Cochutoir y Nîmes. Una gran oportunidad quizás para que nuevamente Mark Cavendish iguale el récord de 34 triunfos de etapas de Eddy Merckx. Vamos a poner en contexto a nuestra audiencia de lo que está pasando en el Tour de Francia, más allá de todo lo que nos ha dicho, todo lo que nos ha informado Adolfo Jiménez del Río. En la etapa 11, que supone el Ecuador del Tour, porque se corren 21 etapas. Bueno, se presentaba un recorrido de 198 kilómetros. Podemos decir que es una etapa larga, pero más que larga, presentaba la complejidad o la complicación de tener cinco puertos de montaña, dos de cuarta categoría, no hay problema, pero luego llegaban dos de primera categoría. Se ascendía al mítico Mont Ventoux. Y bueno, se presentó la siguiente situación de carrera. Por delante, bueno, en un principio hubo un mano a mano entre el francés campeón del mundo, Julian Alaphilippe, y Nairo Quintana. Bueno, Nairo le siguió en los primeros puertos de montaña, pero ya a partir del primer puerto, de alguna forma Alaphilippe reventó a Nairo y Nairo dejó que se fuera. Se formó la fuga, por cierto, numerosa, aproximadamente unos 10 corredores. Ya en el último puerto de primera categoría, saltó a la Philippe, quiso marcar diferencia, pero ya se le habían agotado las fuerzas. Fue entonces cuando apareció la irrupción de Wout Van Aert. Se fue y nadie le pudo seguir el paso. Al llegar al último puerto, el de categoría especial, fue ahí donde se presentaron los ataques de los hombres importantes de la general. Y por vez primera en este Tour de Francia se vio sufrir al líder. Se quedaron solamente los que son, ¿no? el líder, Tadej Pogačar. Bueno, debo decir que en el primer puerto de montaña, en el segundo puerto de montaña de primera categoría, se quedó O'Connor. O'Connor, que fue protagonista de la etapa del domingo. Sí. Ganó la etapa, un etapón. Se ve que le pasó factura ayer porque quiso el hombre, le puso voluntad, pero no aguantó el ritmo de los del grupo de los favoritos, hombres importantes de la general. Bueno, lo cierto es que ayer vimos a Rigobert Urán aguantando. Igualmente Richard Carapaz. Richard Carapaz de pronto iba con las fuerzas justas. Ya aprendió de la experiencia. No atacó. Incluso en algún momento estuvo a punto de quedarse. Fue, todos los ciclistas dicen que tienen un mal día. No sé si ayer fue el de Carapaz. Pudo ser también el de el líder. Pero bueno, ayer vimos a un Jonas Vingegaard, joven de 24 años, que arrancó en los últimos kilómetros del puerto especial de primera categoría especial. Cuando dice categoría especial es que es mucho más fuerte que los de la primera categoría. Y no le pudo seguir Tadej Pogačar a Vingegaard, tampoco Rigobert Urán, ni Richard Carapaz, ni Henry Mas, que venía detrás. Se vio sufrir también a Henry Mas. Sí. En cualquier caso, en el descenso, primero Rigobert Urán, un gran trabajo de Rigo a propósito. Primero alcanzó a Tadej Pogačar, que había logrado abrir unos metros importantes. Y luego al mismísimo Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard. De tal manera que entraron juntos en la meta, no hubo diferencias. Eso sí, O'Connor, como estaba en el segundo puesto y se quedó, pues lógicamente perdió la posición. Viendo por aquí la clasificación y con lo que nos decía Adolfo, está en el quinto puesto, ¿no? Quinto puesto. Bien, Rigo asciende a la segunda posición, cosa que está muy bien, porque bueno, Rigo es un corredor ya veterano y llega a este tour con unas expectativas, sencillamente, pues a ver qué logra, ¿no? Sabiendo también que tiene un equipo muy limitado. Entonces el hombre llega a hacer a este Tour de Francia de tripas corazón, como se dice popularmente en América Latina. Y la verdad es que lo está haciendo muy bien Rigo, se le nota fuerte, está corriendo sobre todo con inteligencia. Porque en medio de tantas limitaciones, consciente de la edad, consciente de las limitaciones del equipo, consciente también de que está compitiendo con un grupo de jóvenes muy fuertes, tanto que están revolucionando el ciclismo mundial. Empezando por el mismísimo Tour de Francia, Rigo tiene que mantenerse allí un poco cauto, midiendo perfectamente las consecuencias de sus decisiones. Y de momento lo está haciendo muy bien Rigoberto Urán. Segundo lugar, cuarto puesto para Richard Carapaz. Vingegaard está en la tercera posición, no lo había dicho. O'Connor ya es quinto, sí, efectivamente. Bueno, Nairo Quintana finalmente, como se le acabaron las fuerzas también a Julian Alaphilippe, empezó con mucha furia, pero luego le tocó quedarse. En cualquier caso, Wout van Aert, que se llevó la etapa, demostró una gran exhibición, se llevó los 40 puntos que otorgaba el puerto especial y tiene entonces 40 en su cuenta. Nairo Quintana tiene 50, eso le permitió precisamente mantener la camiseta de líder de la montaña, pero ojo, no se puede permitir Nairo más concesiones porque podría perder la camiseta de la montaña. Nairo también es otro que tiene que correr con mucha inteligencia. Es mucho más joven que Rigobert Urán, pero su equipo no es fuerte. Y está corriendo con unos equipos que de verdad son unos auténticos equipos. Es el caso de, lógicamente, Lineos. Mire, el Jumbo, a pesar de lo descuadernado que se pueda ver, si es su máximo líder, Primoz Roglic, que se tuvo que ir porque, bueno, las caídas. Sigue siendo fuerte el Jumbo. Allí lo demostró ayer Wout van Aert. También Por supuesto, el conjunto de Team Emirex, el equipo del líder. La clasificación general, repito, se movió ayer, pero en la etapa de hoy, la número 12, se prevé que en lo que tiene que ver con la general, salvo lo que ocurra con el viento, pues se mantendrá. El espectáculo lo brindarán los embaladores, los velocistas, y es ahí donde estamos pendientes de otro ciclista que llegó a este tour sin tanto ruido, ya prácticamente para despedirse. Y estamos hablando de Mark Cavendish. Logró una victoria. Tenía 30 y se hizo con 31 y así fue sumando. Y como lleva 3 ya en este tour, tiene 33. El mítico Eddy Merckx, legendario corredor, tiene en su historial el récord de 34 victorias en el tour. Pero podría caer perfectamente si se le siguen dando las cosas a Mark Cavendish. Él cada vez que gana, llora, se emociona, abraza a todo el mundo. Y tiene razones para hacerlo, porque es que ya él estaba descartado prácticamente. Y en este Tour de Francia no solamente son protagonistas los jóvenes, una nueva generación de ciclistas, sino también Mark Cavendish con 37 años. Rigoberto Urán también con 36. Mire cómo son las cosas. Por estas y muchas razones más, el Tour de Francia 108, o correspondiente, mejor dicho, al 2021, es de los mejores tours que hemos visto, yo me atrevería a decir, en los últimos 20 años. En comentario del Tour de Francia, aquí en Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río, nos queda por ahí algo de ciclismo, no, de ya en ciclismo lo dimos todo, ¿no? Wimbledon. Se despidió Roger Federer. Y también se despidieron los colombianos, ¿no? Número uno del mundo. Desafortunadamente, en el día de ayer, los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal no pudieron pasar de los cuartos de final y cayeron ante el estadounidense Ram y el británico Joe Salisbury, 3-6, 4-6, 6-7. Un partido espectacular, pero que no les dio a los colombianos para mantenerse en este Grand Slam de Wimbledon. Y en la parte femenina, la número uno del mundo se enfrentará a la alemana a las 2:30 en el día de hoy para seguir en la gran semifinal rumbo a luchar por este título. Y Pliskova a la número 2 del mundo, Arina Sabalenka, 3:45. Y en la rama masculina, desafortunadamente en el día de ayer, cayó el gran maestro Roger Federer. Quizá será el último partido que podrá seguir jugando Roger Federer, demostrando bastante debilidad en el último set. Cayó 3-6, 6-7, 0-6 ante el húngaro Hubert Hurkacz. Y Novak Djokovic sigue imbatible, venciendo a Marton Fucsics 6-3, 6-4, 6-4 en estos cuartos de final. Bueno, Roger Federer no seguirá jugando. Se ha despedido ya de Wimbledon. Como quiera que me queda un minuto o algo más, tengo aquí las declaraciones a propósito de Rigobert Durán. Rigobert Durán, luego de la etapa número 11 en el Tour de Francia. Realmente fue una etapa dura, etapa buena. Afortunadamente pudimos estar adelante. Hubo un ataque importante, pero bueno, en la bajada lo pudimos controlar. Se hizo un trabajo bien y al fin al Carapaz y a mí nos convenía, entonces afortunadamente pudimos ver que iba adelante. ¿Ha subido un puesto en la general? ¿Ah, sí? Sí, estás de segundo. Ah, bueno, excelente, huevón. Vamos día por día. Vamos, ahí vamos. Todavía queda mucho tour y bueno, vamos bien. Vale. De nuevo, te has puesto segundo. La clasificación general ha sido una pelea durísima al final. Bueno, toda la etapa, sobre todo al final por la posición. Sí, realmente las etapas aquí son duras. Hoy era una etapa importante con dos veces de Momentus y bueno, yo creo que al final se pudo controlar el tiempo y vamos a seguir trabajando, vamos bien. Ha habido un ataque ahí de Vingegaard a Pogačar, que los ha puesto también a tirar. Sí, realmente se nos fue, nos sacaba 30 segundos arriba y afortunadamente pues lo pudimos controlar en la bajada. Vale, listo. Rigobert Durán, enterándose, que era segundo y cómo responde, qué bien. La humildad también, el tono jocoso. siempre con humor, Rigobert Durán, estaba precisamente por ahí con unas declaraciones donde le preguntaban precisamente sobre esa segunda posición y la forma como bajó ayer, ¿no? Porque fue impresionante la bajada de Rigoberto Urán. Y bueno, que decía que él pensaba que Carlota, su hija, porque fue padre recientemente, lo iba a controlar en ese sentido, que ya no iba a tomar tanto riesgo a la hora de bajar de esa manera. Y que no, que cuando estaba en carrera, pues todo eso se lo olvidaba. Qué bien, Rigoberto Urán. No sé qué decía Alberto Contador a propósito de la etapa de Rigoberto. Alberto Contador, campeón del Tour de Francia, español. Y bueno, ahora no solamente está comentando para Eurosport, sino también para Colombia. A ver qué dice a propósito de este Tour. Importante eran corredores como Bauke Mollema, Van Aert, Julian Alaphilippe, Elizonde, Julian Bernard, corredores de mucho nivel, corredores que se podían desenvolver muy bien, pero veíamos como un Team Ineos desde el inicio tomaba la responsabilidad, no quería que la escapada cogiera tiempo, quizás estaban pensando en la victoria de etapa con Richard Carapaz y luego a la vez pues intentar endurecer la carrera, hacer la carrera rápida, que el resto de rivales, sobre todo esos favoritos que están en poco más de un minuto de diferencia a todos, pues intentar fraccionarlos, ¿no? Separarlos en la clasificación general en beneficio de Richard Carapaz. Hasta ahí iba todo más o menos bien y se llegaba, después de haber pasado por las dos primeras cotas, se llegaba al primer paso por el Mont Ventoux, un paso que era bastante más tendido, tampoco iba a hacer grandes diferencias. Veíamos cómo los escapados estaban manteniendo la diferencia con el pelotón en todo momento. Y después de la bajada veíamos cómo en el segundo paso todo iba a cambiar. Bueno, qué bien. Nos alegra muchísimo poder escuchar a un grande del ciclismo, aunque ya esté retirado. De alguna forma nos sigue acompañando Alberto Contador. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la compañía. Les invitamos para que mañana nuevamente estén con nosotros aquí en Latinos FM 107.9 desde las 8 de la mañana y hasta las 10. Repasando los temas más importantes de la actualidad, igualmente los deportes. Queremos cada día crecer en deportes, que sea este un espacio donde la gente se pueda informar de todo lo que tiene que ver con la actualidad deportiva, pero de manera particular de lo que corresponde al deporte iberoamericano. Hemos hecho de este espacio una especialidad. Y aquí estará entonces puntualmente toda la información del ciclismo, del fútbol, atletismo. Ya vienen los Juegos Olímpicos y precisamente vamos a dar cuenta todos los días de la participación de los equipos latinoamericanos y por supuesto de España. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Labata y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. 520, Generador Valencia, 661. ¿Eres un manitas? ¿Sabes de mecánica? ¿O eres un profesional independiente? Generador Valencia te ofrece el alquiler de elevador de coches. Herramientas para hacer tú mismo, desde mantenimiento básico de tu auto, como para operaciones más complejas, cajas de cambio y embragues. Horario de 9 a 18 horas, alquiler por horas y precio especial día completo. Información al 661-729-520. Generador Valencia, 661-729-520. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación, especialmente para ti. Internet, fibra ilimitada sin permanencia, instalación gratis. Hazte el alta con Locutorio Caracas. Este verano llegamos totalmente recargado para ti. Desde la comodidad de tu casa puedes hacer remesas y transferencias express. Contáctanos, envía tu carga y paquetería, servicios aéreos y marítimo a Latinoamérica. Las mejores tarifas incluyen recogida, además de tener los más ricos productos latinos, bebidas y refrigerados. Conócenos, estamos en Mislata, calle Literato,